a los Reyes Magos. De hecho, así se les llama, ¿no? Los Santos Reyes. O en la jerga caminera de Guadalupe, el puente Guadalupe Reyes. Reyes, reyes. ¿Cuál es el mensaje de este día? Es muy sencillo. Fijémonos en el texto que acabamos de escuchar, en las profecías que se cumplen. Y escuchémoslo desde lo que vivimos en este momento. Así empieza el Evangelio. Nació en Belén en tiempos del rey Herodes. Siempre ubica en el tiempo. Hoy fijémonos y ubiquémonos en el tiempo. ¿Qué sucede? Pues para algunos hoy se termina la Navidad. Las luces navideñas parecen apagarse. Parece que el tiempo se acabó. Después del desgaste y también los gastos de fin del año civil, regresamos a la vida ordinaria. Sí, mañana hay que regresar a la escuela, hay que regresar a trabajo, y algunos tuvieron que regresar luego el día 2. Regresamos al ordinario de la vida. Casi todos a la casa, al trabajo, a la escuela, a la vida, con todas las oportunidades que hay. Principio de año, con las expectativas, también con ciertos temores, con incertidumbres. El sol vuelve a marcar los días con sus noches. Volvemos al ritmo de cada día. No sé si al ritmo de la rutina o la Navidad. No nos ha quitado, ¿eh? Nos ha dado algo nuevo, o al ritmo de la novedad. Me llama la atención cómo todo aquel que celebra la Navidad de los personajes que aparecen, desde Jesús y María hasta los magos de Oriente, vuelven a casa. Por otro camino, volvemos por el mismo camino. Ah, caray. Qué bueno que un año nuevo nos ofrece el marco espléndido del tiempo para corregir, continuar, mejorar, profundizar la razón de vivir, la razón de esperar, la razón de amar. El 25 de diciembre escuchamos el anuncio de que Jesús es luz, es la luz que brilla en el mundo. El día primero del año pedimos, tomados de la mano maternal de la Virgen María, que Dios ilumine su rostro sobre nosotros. Hoy escuchamos el texto luminoso de los magos de Oriente. Vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. La palabra y el ambiente litúrgico de esta celebración, que hoy cae en domingo, el día 6, la Navidad, como había dicho antes, para muchos cristianos de Oriente, una vez más nos invita a dejarnos cautivar por aquel que es la luz del mundo. Todo hoy es brillo, gozo, gloria, resplandor, manifestación de Dios con nosotros. Es lo que significa Epifanía, manifestación de Dios a todos los pueblos, de todos los tiempos, en todas las circunstancias de la vida y de la historia. Los personajes que aparecen en el Evangelio de hoy reflejan las diversas respuestas ante la oferta de luz, la oferta de salvación del niño Jesús. La respuesta negativa la vemos en Herodes, en los sumos sacerdotes, en los escribas, que rechazan la salvación, que confían que el poder y sus conocimientos les van a salvar en la ruta de la vida. La respuesta afirmativa la encontramos en los magos de Oriente, al igual que los pastores, los ángeles, María y José, aceptan el don de la epifanía de Dios, de la manifestación de Dios. Creen y se dejan guiar por la señal, por la estrella que ha nacido en Belén de Judá. Hoy nosotros volvemos a vivir por el mismo camino. ¿Nos regresamos por otro camino? Hace año 2019, hay que acostumbrarnos, ¿eh? Hace ya 2019 años que la verdadera estrella brilla en el mundo para que nos dejemos guiar en el camino de la vida. El encuentro con Jesús no es la suerte, ¿eh? No es el destino, no es la fortuna, no, no, no, no. El encuentro con Jesús cambia la vida de los magos de Oriente. Ya no necesitan el poder de Herodes ni el saber de los escribas y sumos sacerdotes. Les basta la estrella. Les basta experimentar la alegría del encuentro con una persona que provocará, al volver a la vida ordinaria, un sentido nuevo y verdadero a cada uno de sus pasos, anhelos, sueños, preocupaciones, desafíos, como decimos hoy, opciones, decisiones. Estamos iniciando el año 2019. Ojalá que nosotros, cristianos, también nos dejemos guiar por la estrella. Que esta estrella, que es Jesucristo, dé el verdadero sentido a nuestro caminar. Solamente el amor lo puede transformar todo. Que encienda ese amor a Dios y a todos los acompañantes en el camino durante el año que hemos iniciado. Y todos los días de nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos al encuentro definitivo en la gloria. Esto es lo que te deseo. Ojalá que nos dejemos conducir por Jesús. No tengas miedo. Con esta bendición solemne de la Epifanía, te bendigo y te deseo todo bien a ti y a las personas que más quieres y también a las que no quieres, para que te quieran. ¡Buen domingo!